Un día miraba como un negro golpeaba y violaba a un indigente. En la calle, el negro se bajó el cierre de la bragueta y sacó el pene, para bajarle el pantalón al indigente y cogérselo. Luego se paró y corrió al indigente después de darles unas piñas. Serían las 11 de la noche. Varias personas más también lo vieron. El indigente, medio discapacitado mental, no hizo la denuncia, pero se desapareció del mapa del barrio. Aunque lo vi una vez en una volqueta en la zona de Pedro de Mendoza y Casavalle, y le pregunté si lo habían vuelto a violar, me contestó que no, pero no me dio mucha pelota, así que lo dejé con su vida, como a él le convenga hacerla o vivirla, pues, poco y nada podría hacer por él. Me hizo acordar, de por qué nacen negras deformes, que quedan gordas tipo lechón, o por qué nacen negras, con estrabismo, tortilleras, negras gordas mongólicas, negras con el síndrome de Berardinelli-Seip, diabéticas, cancerosas, negras estériles, negras teletubbies, etc. o porque mueren antes de cumplir los 10 años o porque los volcanes, terremotos, deslaves, etc., las sepultan junto a sus crías o familia, en algunos países. Es que ese tipo de negros, que andan violando indigentes, salen de negras concha de perra, y la naturaleza, trata por todos los medios de impedir que las negras concha de perra sigan dando crías. Por eso, las hace bien falladas, buscando que se extingan. De todas formas, las negras concha de perra se adaptan y reproducen, demostrando que por ahora hay que cuidarse, pues los hijos de estas negras concha de perra hasta llegan a ser bomberos, policías, militares, etc. Recordemos que el dictador africano Idi Amin Dada era hijo de una negra concha de perra, así como los negros de las Africa Corps, los negros de la Revolución Comunista, Michael Jackson, Meme Altesor, y millones de negros más, hijos de negras concha de perra. En Colonia Berro, en el hogar Granja, en 1986 hubo un negro, llamado Dardo Rodríguez, que violó a un pibe con retraso mental de apellido Rocha, delante de todos nosotros. Lo mataron en la cárcel, luego que cayera por el homicidio de dos ancianas, junto a otros más. Ese negro se clavaba a homosexuales vinculados a la televisión u otros oficios, también a policías homosexuales, militares, etc. Su físico era como el del boxeador Mike Tyson, dando miedo hasta a los empleados, por su fuerza y por su forma de pelear. Sobra gente con vida, que estábamos con él en el hogar Granja. Había nacido de una negra concha de perra, que lo abandonó de bebé en el hospital, por lo que se crió en el consejo del niño, siempre con esa actitud de golpear y violar, por lo que terminó en Colonia Berro, para después salir como empleado público de ahí. Lo conocían como el negro marciano, pero su nombre se hizo famoso cuando mató a las dos ancianas a piñas, para robarlas, junto a otros. Murió en combate con un negro, que era más grande que él, físicamente hablando, dentro de la cárcel. Otros dicen que lo mataron los milicos y otros dicen que se mató ahorcado en la celda, suicidándose, como otro negro que había caído preso con él, por esas muertes. Siempre me dio lástima, ese negro, pues en el consejo del niño, la violación era hasta un método de educación, por parte de empleados. Nunca supe si él había sido violado, torturado o algo así, para que fuera tan peligroso desde niño y le temieran tanto. Quizás algún meme, algún revolucionario, lo usaba de mujer, en su turno, al estilo espartano. La violación era un método educativo, apoyado hasta por gente culta, muy sabia y por bandidos, en el pasado. Pero sigamos, con las negras concha de perra. De todas formas, habría que darle gracias a la vida, por las tragedias naturales, que matan negros y negras de todas las edades, desde hace miles de años. Si no fuera así, este planeta estaría bajo su dominio total, dedicado a la mujer deforme con síndrome de Berardinelli-Seip, que se hacía dar por un negro, hasta que el negro la empezó a usar de perra para divertirse frente a los demás. 2023.